Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Voy a intentar saludar desde este micrófono, un poco teniendo en cuenta el momento que sea del día, ¿no? Buenos días podría ser, buenas tardes o buenas noches. Pero me encuentro en un lugar, en un micrófono que es solamente uno de dos micrófonos, que es un estudio de grabación, que es un lugar de encuentro, donde puede ser cualquiera de los tres momentos. ¿Por qué? Porque este es un momento que es este. Es este que está sucediendo ahora, que puede ser de día, de tarde, de noche, en la madrugada, porque es cualquier tiempo, cualquier lugar, para la música, pero también para todo lo que iba pasando, para todo lo que va o lo que irá pasando con esa música. Este lugar es un lugar de encuentro, como decía, entre Gonzalo Hernández y Gastón Rodríguez, que es quien les habla, y que nosotros en un momento de encuentro, entre medio de desencuentros, en un momento pandémico, como lo fue hace fatalmente poco tiempo, nos dimos en llamar El Margen Sonoro. Ese lugar que en este momento recibe a Gonzalo Hernández acá a la cancha. Gonzalo Hernández con el número 7 en la espalda. ¿Cómo andás, Henry? Bien. Saludo a todos. Y nada, qué momento este momento. Un buen momento para irnos de viaje con la música. Así que, ¿por dónde querés empezar? Y bueno, es un momento de ir acá, de repente hacer una, más que una autorreferencia, una referencia a mi generación, básicamente, uh-huh. En el sentido de guitarristas. Cuando en un momento determinado íbamos a acceder a conocer algo sobre la mecánica de lo que era el blues, el jazz, uh-huh. ¿No? Había un método, estamos hablando de ponerle los años 80, uh-huh. Que era como el método en el cual estaba como adelante. En la enseñanza musical, si querías acceder a determinados conocimientos que tenían que ver con el blues, con el jazz, con con ese formato del rock and roll básico también, que era de este guitarrista que vamos a escuchar ahora, que se llama Joe Pass. Joe Pass, que en realidad es mucho más que eso, pero en realidad yo tengo como esa referencia de, lo fuimos conociendo muchos de los jóvenes en aquel momento. Antes de escucharlo tocar, a través de su método, los 12 compases del blues, esto, lo otro, explicado con mucha claridad y con excelencia. Joe Pass, que en realidad es mucho más que eso, y es una de esas voces en el sentido guitarrísticas, esas formas de guitarrística, características de ese mundo que va entre el blues, el jazz, también la estructura del rock and roll, pero en realidad con ese sonido que ahora vamos hacia él, haciendo un estándar que ya estuvo en el margen. Autumn Leaves. Ah, mirá. Hojas de otoño. Sí. Hojas de otoño, pero en este caso por esa guitarra que es entre acústica y eléctrica y ese sonido donde se escuchan todos los dedos pegando. La vieja guitarra llamada guitarra jazz. Guitarra jazz. Que es un, guitarra jazz. Tiene como, es un poco diferente en términos de su, sí, de una su caja, una más, caja más grande, sí. Más ancha que la guitarra española. Y yo le escuché alguna vez algún tema con esa guitarra, que también era un estándar, pero que venía de un tema de la música gitana, que hacía algunas cosas de Django Reinhardt, etc. Django Reinhardt. Y es un hombre que como buen jazzero hace el estándar y hace mucho más que el estándar, obviamente. Hace mucho, ¿no?, más. Y en temas que también son breves. En este caso es un tema que lo hace breve. Sí, sí. Pero está, viene bárbaro. Y hablando de cualquier momento, este es el momento otoñal probablemente para el margen. Mm. Pero un otoño con la música de Joe Pass. No, una cosita. Los estándares no son música para tocarse tal cual está. No, el estándar es el resumen mínimo del tema sobre el cual uno puede hacer lo que quiera, siempre que haga eso. Tiene que seguir esa pauta melódica y después hace lo que quieras. Y ahí está el juego creativo. Es, mirá, yo te doy la letra mínima, vos improvisás. Sí. Tiene un algo como de taller, ¿no? Sí, tiene porque algo así. Porque es como decir, te digo, caminante no hay camino, se hace el camino al andar y vos... Jugá un poco con eso. Vos con eso metele en el medio, improvisá. Entonces hay algo ahí bien, bien. Lo cual está muy bueno. Está muy bueno. También hace que no siempre los estándares salgan igual, porque muchas veces el quien va tocando va improvisando en el momento. Pero bueno, esa es la gracia y la riqueza precisamente de eso. Así que Autumn Leaves de... En la guitarra de Joe Pass, y comenzando el margen, comenzando como hace el margen paradójicamente por un otoño, pero un otoño musical. Sabor dulce de la guitarra de jazz, que tiene esa cosa también un poco como de ceniza, ¿no? Porque tiene esa cosa, ese matiz en que es una guitarra como las guitarras así acústicas, pero con un sabor un poco más un poco diferente, ¿no? Que hace que esa instrumentación tenga una cosa muy íntima. Muy íntima, totalmente. ¿No? Y eso es delicioso de esas guitarras, y más con la experticia de Don Joe Pass, que tiene también mucho talento, porque estas músicas requieren de ese talento de qué es lo que meto, qué es lo que improviso, ¿no? No es solo tocar. Hay una búsqueda el sonido, en ese jazz, la clean guitar, así medio la guitarra que no exagere en nada. lo que sería que la sonoridad, los efectos, ¿no? Exacto. Como limpia. Limpia, no es la guitarra de que necesita pedales, digamos. No, está algo que viene casi como decir, como decía, lo de la cercanía, la intimidad. En su estado natural, como es este el sonido, y que todo tiene que ser musical, en realidad. Exacto. Bueno, empezamos la imagen por ahí. Por ahí y nos vamos a España. Nos vamos a un señor que conocí gracias a Patricia, que vive en España, a quien le agradezco este soplido, digamos, de esto que yo realmente desconocía. Es alguien que en el 2023 ganó el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música, le otorga el Premio Nacional a las Músicas Actuales por su obra que une la música tradicional y folclórica con la música contemporánea. Uh-huh. Y con un imaginario, dice, sumamente personal. Él se llama Rodrigo Cuevas. Sí. Rodrigo Cuevas canta coplas y aires tradicionales. Lo hace de una manera muy diferente. Es cantante, es compositor, es acordeonista, percusionista, DJ. Estudió piano y tuba. Y tiene realmente además una creatividad visual muy grande. Sus videos son muy bonitos visualmente y él siempre mete mano allí. Son muy llamativos. Él es, ante todo, algunos que le han pedido que se defina, y él les ha dicho que es un agitador folclórico. Ese es su... Dice, porque entre tantas etiquetas que me ponen y que me quieren poner, yo les doy esta, que no me encasilla y además me define. Porque en verdad él es eso y es un verdadero agitador. ¿Por qué? Sí, lo que hace, por lo que hace con la música, pero también por algo extra músico que está en juego, que es como él se presenta. A veces se presenta de pollera a cantar, él es, digamos, homosexual, pero no es de los que esconden ni de los que... No, de pollera ha cantado en público, en medio de una plaza, de media y portaliga y ropa interior y sin nada arriba. Un poco también... Un provocador, pero un provocador que además me parece que está diciendo algo como... No te detengas a fijarte en lo que no importa. Yo estoy haciendo esto. No te pierdas de vista esto. Y realmente me parece que ese reconocimiento de la música pone el acento precisamente en lo que él hace. En consonancia con esto que decíamos de Joe Paz, de decir... No hay chiribolos acá, en el sentido no hay luces, no hay fuegos artificiales. Eso, mirá que no hay ni efectos de ningún tipo. Porque concentrate en lo que importa, en que lo es que esto. Importa. Porque acá nos juntamos para la música. Exactamente. Y él hace temas muy tradicionales con una música muy poco tradicional. La tonada es la tradicional y tiene todo el encanto, la sugestividad, todo ese requiebre casi erótico de las coplas españolas que tienen una cosa muy intensa. Tienen una cosa. Sí, sí, como... y con cierta picardía. Eso. Entonces, ahí él mete otras músicas atrás, pero siempre con esa copla y con una voz además muy, muy potente para cantar eso. Vamos a escuchar entonces a Rodrigo Cuevas cantando Casares. Vamos ahí mismo. Ay, a las tonadas viejas, y ay, a las tonadas viejas, que vieja me voy volviendo, y ay, porque yo las de ahora no las entiendo. Tengo el corazón bordado, tengo el corazón bordado, con el hilo del amor, lo tengo tan dibujado, que no puedo alzar la voz. Y de mí que sola, sola, y de mí que sola, sola, ¿cómo pasaré la vida si hasta las aves que vuelan piden a Dios compañía? Y arriba en aquel monte, y ahí arriba en aquel monte, lindando con las Asturias, y hay un pueblo que se llama Casares de las Alturas. Thank you. fuera un primo. Dile que no voy, que no voy, que no vaya. Dile que no voy a la fuente por agua. Ya la fuente. Que yo lloro, dile que no voy, que no voy, que no vaya, dile que no voy a la fuente por agua. Y agua que va río abajo, para arriba no ha de volver, amores que has olvidado no los vuelvas a querer. Dile que no voy, que no voy, que no vaya. Que no voy a la fuente por agua. No me mires de lado que me marean esos ojos que tienes de primavera. Ven conmigo, niña, vamos a Gijón. Las olas qué bonitas son subir y bajar. Ven conmigo, niña, y verás la mar. Amor mío, por otro vas a la guerra. Quien tuviera un hermano que por ti fuera. Ven conmigo, niña, vamos a Gijón y verás las olas qué bonitas son. Qué bonitas son subir y bajar. Ven conmigo, niña, y verás la mar. La despedida es corta, la ausencia es larga. Y adiós, que te diviertas, prenda del alma. Ven conmigo, niña, vamos a San Juan. Verás los pleneros qué guapos que están. Qué guapos que están. Ven conmigo, niña, y verás la mar. ¿Cómo esa cuestión de lo tradicional revisto, resignificado, sí, interpretado con un poco de tecnología también? Pero a su vez con mucha inteligencia. Con mucha inteligencia. Pronto pone unos tambores que no tienen nada que ver con nada de lo que había sonado hasta ahí. No. Y quedan muy bien, y juegan muy bien, y todo rinde. Nosotros vimos el clip también, que ayuda, ¿no? Ese es muy particular en su confección, en su riqueza visual, pero la música en términos de intensidad, de esa intensidad de la copla española, está revisitada por otras músicas que no tienen directo contacto con la música española. De hecho, lo que tenía más contacto allí era un... Yo no sé con qué lo hacía. Era un instrumento que permanente estaba haciendo el ritmo de la tonada. La rítmica. Que tiene, tenía como... Evocaba algunos instrumentos españoles muy agudos que se suelen usar para esas cosas. Generalmente son tipos esto de gaitas. Es gallego esto. Y él es de Asturias. Él es de Asturias. Él claro. es de Asturias. Y hace este esa tradición. Esa tradición. Esa ¿no? tradición. Y hace ese tipo de música. Y ya te digo, le mereció ese premio a las músicas actuales, ¿no? De cómo conjuga las tradiciones, cómo las hace dialogar, hablar y las pone como en nuevos lugares. Y me quedo un poco aparte con otra cosa que es. Esto me está pasando, aparte con la música y con otras, también en películas, cuando lo veo es. Es un detalle, ¿no? Pero qué bien que queda y qué bien hecho que está eso cuando vos decís, cuando alguien genera una tensión, porque está, en este caso es como si viniera, él habla un poco como que voy a la fiesta para no sé qué, para encontrarme. En realidad es una persona que está enfocada hacia algo que puede ser hasta cotidiano, pero que en realidad es muy bienvenido y todo, pero hay una tensión de fondo. Sí, sí. Como que en realidad eso está pasando y vos decís, cuanto más cándido y naif es ese canto, más se esconde. En este caso hay una cacería y hay armas un posible asesinato. En realidad. Exacto, por lo menos en el video. En el video. Pero ¿no? Tiene que ver con todo eso de lo que está oculto a la letra, pero que tiene que ver con una tensión que genera por decirla o por lo que puede pasar. Cuando la copla dice, yo voy a la fuente por agua, por vino, al baile voy para ver a mi primo. Hasta tiene una gracia. Eso, y dile después que no vaya, que no claro. sé qué. Hay ahí una serie de tensiones que son re interesantes, como las arma. Él a veces arma lo que él canta, tomando diferentes coplas de diferentes lados y uniéndolas de nuevo. Que tiene pila que ver con el personaje, el protagonista en la tragedia griega, es el que en realidad va y trata de hacerlo mejor y lo hace hasta despreocupadamente en el medio de una cierta tormenta. Tormenta. Que es la existencia. No los quiero poner nerviosas y nerviosos, compañeros. Pero funciona así. Pero funciona un poco así, ¿no? Sí. Mirá que se viene la tormenta y en realidad el tipo salió a regar las plantas. Vos tenés que seguir, ¿qué vas a hacer? No, se viene un huracán, ¿viste? Claro. Y bueno, estamos un poco jugando en el margen con los juegos que nos proponen los invitados, uh-huh. las invitadas que vienen aquí. ¿A dónde vamos? Vamos a ir, capaz de decirlo así, no es que sea un Cartola. Cartola en Brasil, que es un zambista. Uh-huh. Bueno, no es que sea tampoco un Cartola, lo digo sin desconocer. Uno de los más conocidos, digamos. De los no, más pero en realidad es una popular. Referencia. Él se llama Assis con doble S, uh-huh. Valente. Uh-huh. Assis Valente como compositor, creador de muchos. Por lo menos por lo que estuve viendo, por lo que estuve leyendo. Es un referente en este momento todavía vivo aún, pero que en realidad es de esos compositores como que si dijéramos, como si acá un Romeo Gavioli todavía viviera, ¿viste? Y decir, bueno, ¿qué ha hecho? Los más tradicionales, de los más tradicionales de Brasil. Hacia atrás en el tiempo. Ahí está. Entonces, lo que vamos a escuchar es en realidad una canción que se interpretó y se filmó con muchos músicos de Brasil junto al veteranísimo como homenaje a Assis Valente. ¿Pero por qué? Porque uno de sus temas que en realidad tiene como esa cuestión de decir, bueno, esto es del cancionero popular de Brasil, claro. Del carnaval, del samba, lo que sea. Se llama pandeiro, hace referencia a ese instrumento uh-huh. rítmico, o sea, básicamente de la rítmica de la música del samba, básicamente, uh-huh. y es Assis Valente con amigos o amigas, ¿no? Que son muchos, felizmente, y bueno, y todos ellos hacen ¿qué sería? Una mezcla, esa gran olla, pero olla musical, ¿no? Que de Brasil. Pandeiro, lo vamos a escuchar ahora, es de Assis Valente, pero en la voz de unos cuantos que ya mencionaremos en su momento. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia que eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro pro mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Ando dizendo que o molho da baiana vai virar seu prato. Sambar a quem sabe diferente. depressão que não tem par, ó meu Brasil, Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui à Penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Santo Capandeiro para o mundo sambar. O tio Santo está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Queremos sambar. Há quem sambe diferente, outras terras, outra gente, num batuque de matar. Batucada reuniu nossos valores, pastorinhas e cantores, expressão que não tem par, meu Brasil, Brasil, esquentai vossos pandeiros, se iluminai. Na praça a mesma alegria contagia com sua poesia. O rap da gente é repente, é raiz, é cultura. Agora seguro, swing brasileiro. Brasil é batuque, Brasil é pandeiro. Encantadora simpleza de una música que precisamente por esa simpleza se vuelve popular, por ese ritmo, que podría ser tocada solo con el pandeiro, que podría ser tocada con la guitarra o que podría ser cantada bajo la ducha, digamos, ¿no? Pero que tiene ese encanto, ese juego, esa cosa muy, muy de Brasil. Nos queremos zambar, como dicen, ¿no? Queremos cantar samba, queremos... Nosotros queremos tocar samba. Sí, sí, sí. Hay ahí una forma de ser también. Una, ¿no?, forma de ser acorde con el ambiente, con el, o sea, todo lo que es el entorno que en realidad la naturaleza, por supuesto, les brinda por ese lado. Pero también, aparte, hoy que se habla de la diversidad por todos lados, la diversidad está... Y no se necesita explicar, porque están todos. Todos son diferentes, claro. Muy diferentes. Y a su vez, uno vino de África, otro vino de acá, de allá, de todo. Y es todo como todos viven en el mismo barrio. Claro, eso pasa en toda Latinoamérica, pero ahí en Brasil... Hay lugares donde se siente más, digamos. Hay un crisol... Hay lugares donde se siente más. Sí. O donde ha logrado como mayor, mayor capacidad de conjunción para convivir mejor, por decirlo así, ¿no? Esto no significa que en Brasil no hay racismo, discriminación, ni nada de eso, al contrario. Claro, hay de los peores, digamos, porque es un lugar que debería ser muy diferente en ese sentido. Pero sí, hay de todo. Pero aún así hay como ese encanto de lo popular de... eso de cantarle al entorno y de también cantar en esa relación hablar en términos a veces de probabilidades de, en cuanto a cuando sale bien sale muy bien en el sentido de que claro hay es muy grande todo allí. Entonces vos decís claro en Uruguay ponele en Paraguay en Chile en países un poco más sí hay cosas que salen muy bien en el sentido de eso social cultural lo que. Pero claro, vos tenés que multiplicar eso por probabilidades muy grandes. Y vos decís, cuando sale bien la diversidad, cuando sale bien el encuentro, cuando sale bien el crisol cultural, lo que sea, en Brasil es de los más ricos. Sí, sí, sin duda. Es un continente casi en sí mismo, digamos, eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, del cual, ojo, cada día uno se asombra más. Sí, claro, precisamente con esa riqueza y con esa variedad y con ese tamaño y con esa profusión de cosas, siempre uno está atrás de lo que puede haber. Llega a lo que generalmente se remite como lo más destacable en el sentido de lo que es la industria. Y le digo, tentado a preguntarle... ¿Cuántos programas se podrían hacer con el material que de Brasil hay ya en el margen sonoro? Ya en el margen se pueden hacer. ¿No? ¿Unos cuantos? Seguramente varios. Porque unos cuantos, porque. Hay de todo. Desde música del Amazonas hasta música de. De lo todo. Último en Río de Janeiro. Hay de todo, de lo tradicional a lo menos tradicional, de Gin Monti a Cartola, ¿no? Hay de todo. Samba, ¿cómo es esto que escuchábamos al final? Hip hop, de todo hay. De que, todo. Que, o sea, de había. Todo. Nordeste, sur. Yo voy a pasar de la simplicidad de lo popular a la complejidad de lo oculto. De lo oculto. En el sentido de... pero no oculto para el margen. No oculto para el margen. Pero sí de esa cosa que proviene precisamente de un teórico musical italiano. Ya lo tuvimos en un programa, en el programa anterior, Nicola Vicentino, con aquel madrigal... Sí, sí. Con 17 notas por octava en el teclado. Totalmente. Ahora, totalmente, sí. Además, él repetía estas afinaciones y estos instrumentos. Los teclados los repetía en el clavicémbalo y en el órgano. Entonces, sí. Tenía órganos también de 17. Y ahora vamos a presentar no el órgano, sino un... en verdad está hecha... es una pieza que está hecha para clavicémbalo, o sea, clavicordio, archiórgano y cuatro voces. Nosotros vamos a escuchar solo la versión de las cuatro voces en el clavicémbalo. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha el coro, digamos, o por lo menos cuando junta a los cuatro coristas que cantan las cuatro voces del madrigal, sí. Se le pierde un poco, no es tan nítido, esas 31 notas por octava que él pone. ¿Ah? Se complicó ahí. Se complicó. ¿Por qué 31? Sí. Porque básicamente hay varias maneras, en particular, hasta donde sé yo, dos seguras, de dividir la octava en fragmentos iguales. Ah, ahí va. Una es la del clave bien temperado que se usa actualmente, o sea, el temperamento igual, como se llama, perdón, sí. Que es lo que usan los pianos y lo que usan todos los instrumentos. Y la otra, que es dividir la octava en segmentos iguales, a razón de dividir por la raíz de 12, entonces ese tramo, todos quedan en 1,30 y pico más o menos. Cada fracción. ¿1,30 y pico de qué? De ondas hercios, ¿está? De las ondas medidas en hercios. ¿Por qué? porque tenemos manera de medir la frecuencia sonora y podemos hacer esas divisiones. Hay otra manera, que era la que se podía hacer cuando no existía todavía el cálculo de la raíz cuadrada para la música, o no se admitía hacerlo, sí, por las tradiciones, que era dividir en 31 notas. Si uno divide en 31 notas, puede encontrar, con una matemática más sencilla de fracciones, sí, sí, puede sí, sí, encontrar sí, una medida igual para toda la octava. ¿Ah? Eso era un poco lo que guiaba esas búsquedas. Mirá, de, claro, de 31. ¿Qué número, de 31 curioso, notas? ¿Qué número curioso? Porque... Número curioso, porque en principio no diría 31. 31, ¿te parece? Porque 30 sería redondo en el decimal. Ponés, eso, pero ¿por qué 31? No, pero 31. Bueno, el problema es que ellos querían expresar todo mediante fracciones, es decir, números quebrados. Quebrados, sí. Y claro, tenían que ser relaciones enteras entre los números quebrados. Entiendo. Es decir, no admitirían un 1, y algo. Claro. Tiene que ser. Entonces, eso ahí les daba así que con 31 podían lograr eso con la podía matemática que tenían. Sí, sí. Así que lo que vamos a escuchar es, ya lo escuchamos a Johann Keller, que es el clavicordista e investigador que un poco ha traído de nuevo esa música, porque en verdad es música que no se puede tocar con los instrumentos que ahora tenemos, así que hubo que construir también este de 31, que ahora en donde tiene el mi y el fa, y el si y el do, que no hay nota en el medio, acá le pone una. Y además de eso, divide las piezas, las notas, que serían las notas negras del teclado, en tres. ¿Tá? Entonces es bastante más complejo tocar este instrumento. Bastante ¿Qué, más, qué te parece? Más complejo porque además necesita otra sí, notación. Sí, sí, sí. Las notas que van a salir, los sonidos, no se pueden escribir con la notación que conocemos como notación musical. Requieren algunas alteraciones extra. Así que este tema se llama Música Prisca Caput. Cuando se hace con las cuatro voces, que quiere decir cabeza de música antigua. Ah, mirá, que suena mejor el original, sí, ¿no? Sí. Ahí va. Cuando suenan las cuatro voces, se pierde un poco esto de las 31 notas. ¿Por qué? Porque uno se engancha mucho con la diversidad sonora de las voces, ¿no? Entonces, por seguir alguna de las voces, se le pierde mucho más ese juego. Como acá todo suena con el mismo timbre, es mucho más evidente sí, la sonoridad de esos microtonos que aparecen. Por eso elegí esta versión de tocar ese está material bárbaro, de cuatro notas. Una experiencia. Claro. Toda una experiencia. A ver, hay videos, de hecho, por cuatro integrantes de esta música, que es muy bonita y que incluso se siente menos complicada de lo que menos parece. Menos áspero. ¿Así? Sí, menos problemático al oído. Precisamente porque es más amable, los timbres de las voces ayudan. Acá, como no hay timbres de voces, hay solo uno, que es el del clavicémbalo, suena mucho más extraña. Y el punto era ese, traer esos microtonos que tenía la música o que proponía Nicola Vicentino en 1555 fue cuando se editó el libro con estas partituras. Totalmente. Y que hoy no tenemos. Johann Keller, Música Prisca Caput. Y vamos a esa experiencia, que es una experiencia microtonal. Totalmente. hemos tenido, de la segunda visita que tenemos a esta cuestión de cómo en el siglo XVI había una inquietud que es la inquietud que ha hecho también a la música, sobre todo en Occidente y en la tradición europea, que es la de ver, a ver cómo podemos, qué frontera hay, porque la frontera no nos queda de repente solamente en lo que ya conocimos, en lo que tenemos preestablecido. Sí, sí. ¿Quién sabe qué vendrá en los siglos 22 y el 23 con respecto a esto, ¿no? Hay un tecladito que alguna vez voy a traer, un tecladito que en verdad es un sintetizador que puede ser cambiado fácilmente de afinación mediante teclitas. Y que hace de esto un juego de niños respecto claro. Los juegos de microtonos que se pueden tocar. Pero mirá, yo de esto Ale lo ha dicho en algún momento y yo me afilio totalmente, vos decís, la música como la literatura, como esto, es un lenguaje. Entonces, todo lo que técnicamente, por ejemplo, es como si dijéramos la Divina Comedia. ¿Qué letra tenía Dante Alighieri? Si, ¿entendés? Si escribía con una letra inteligible o no. Es la Divina Comedia porque es el lenguaje de lo que pasa ahí. Y si logra transmitir... Ya está. Ya está, ¿viste? Porque el lenguaje es esencialmente el lenguaje. Y después, si es más acorde o no a lo que yo conozco, ¿no? Bueno, ese es otro punto. Eso depende más de lo que uno vaya conoce. Vaya a la oficina del margen sonoro. Claro, que a ahí y vea. A protestar. Tome una terapia. Terapia del buen gusto, claro. O del mal gusto, no sé cómo llamarle. Terapia de 5 programas del margen sonoro, se te pasa enseguida. Que en el mundo de hoy podría ser del vaya como esa... a la ayuda al consumidor o no sé qué, atención al cliente. Un coaching musical. Claro, porque un coaching musical para que te abra la visión de la música. Sí, nosotros sí, hacemos eso, coaching musical. O sea, hacemos coaching musical y esta cuestión de que en el mundo de hoy también es esa paradoja que se da de decir, los clientes, cuanto más iguales sean y más más fácil hacer un millón para todos igual, exacto, ¿no? Pero a su vez lo ponemos como un rey a donde le decimos que lo estamos consultando todo el tiempo, es el único, es decir... Es como la publicidad es que te dicen, es el sabor que esperabas, y vos crees que te lo dicen a vos... ¿Crees que te lo dicen a vos? En verdad, lo están diciendo a 100 millones de personas que todo creen que es para vos, así que todos los consumidores beben lo mismo creyendo que... Es una vida para gente única como qué yo. Qué bien definido que está. Y es más, el marketing actualmente está llegando a esa cuestión de que te habla con tu nombre. Claro. Te escriben el mail y te ponen, Gastón, vos no sé qué, y ya te están hablando como diciendo, vos y yo sabemos que exacto, vos querés esto. Gastón, nos conocemos, entonces vos querés esto. No, vos ahí querés está. Esto. Es más, si no te das cuenta, es que está. Yo te lo digo, vos querés esto. Si vos, ¿no te parece un poco excesivo el mecanismo? Me acuerdo de un programa de una serie muy famosa en el Río de la Plata, que se llamó Los Simuladores, que era argentina. ¿Te acordás? ¿Cómo no? Donde había un capítulo, clásico, ¿no? Había un capítulo en que uno era un muchacho que venía a sentarse con quien armaba la estrategia. La simulación. La simulación. Sí. Entonces le venía con una camiseta así muy... muy dark, ¿no? Dark. Y él todo así, con los ojos pintados. Y dice, che, y esa camiseta, ¿sabes cuántas se hicieron de esa? 772.000. Claro, o sea, vos que querés ser único y que no sé qué, resulta que usás una ropa y unas tachas y una cosa que se hacen de a miles. ¿Qué festival se podría hacer en el mundo de hoy? Que ya, digo, él se lo hizo un Kino. Claro. Cuando vos decís todos van a la plaza con la camiseta a mostrarles a los demás y todos tienen la misma camiseta. Piensen, digo, el caso más visible, si se quiere, es el de la compra de ropa de camisetas de fútbol, donde casi todos compran la del mismo, ¿no? Hay algunos nombres que se venden y otros que ni se imprimen, ni se hacen, pero siempre que alguien pasa a ser el jugador estrella, se venden muchas camisetas de ese jugador estrella. Mirá, Ernie, con todo lo que dijiste, digo, es el margen sonoro y bueno, no vamos a ser inocentes de lo que decimos. Claro. Me despierta una cosa que decir, que es cruda, pero es terrible, pero es el peor manipulador. Es el que justamente te está manipulando y cuando te está abusando y manipulando te dice, ¿viste que a vos te gusta? ¿Viste que a vos te gusta? Que te traten así. Que ¿Vos querías esto? ¿Vos querías esto? O sea, el gran... No. Porque tú decís, el gran manipulador no tiene cara de malo. Ni es ni pinta de malo. Yo es creo más, que es un discurso casi de psicópata, pero de bueno, psicópata, sí, sí, que viene a regalar dulces a los niños. Recuerdo a un psicólogo argentino que decía, lo que pasa es que el poder, sí, y estamos controlados por psicópatas. Por psicópatas, que saben lo que hacen en ese sentido, tienen escuela. Saben muy bien, me acuerdo siempre de la obra El gran Tuleque de Rosenkopf, que terminaba diciendo... Laburé 2 años. Que terminaba diciendo, señor, no los perdones porque ellos sí saben lo que hacen. Claro, claro. ¿No? Sí, frente a la frase aquella de perdóname porque no sé lo que hago. Por supuesto. La frase de no los perdones porque ellos sí saben lo que hacen. No, y saben muy bien lo que hacen. Pero bueno, así va el mundo, amigos. No, realmente es un tema. Está muy bueno que aparezca también en la música. Esa... Permite reflexionar sobre esas sí, cosas. Sí, pero que la música en realidad con esa... es como el agua, ¿no? Me parece que es incontenible. Sí, sí, sí. Entonces vos decís, le hacemos un canal por acá y allá, pero sí, viene sí, el agua siempre y... se te va a desbordar. La naturaleza, va a ¿viste? Cuando ve que están los tipos están armando mucho el kiosco, vienen y le pasa por arriba. Que es aquello de los dioses, decir... Sí, sí, no, muchachos, ustedes, todo bien, pero en realidad el mundo sigue siendo ancho y ajeno. Sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, pero... Pero bueno, ¿dónde vamos ahora? Y ahora está, simplemente, en realidad tengo acá dos grajeitas nomás, uh-huh, que me doy el gusto ahora. Una es en realidad uruguayo bien, él, que ya ha venido, creo, al margen, no sé si él, pero sí su música, a través de una canción que es casi un segundo, tercer, o cuatro, de los himnos de la ciudad de Montevideo, que es Daniel Amaro. Daniel Amaro con su canción A la ciudad de Montevideo, Casuales casualidades me llevaron a nacer. Sí, sí, sí. Y si de nuevo me tocara elegir para nacer, elijo el sitio escondido. Tan ¿no? chiquito y tan perdido que casi no se ve. Fíjate que nosotros lo sabemos de memoria. Yo creo que hacemos una reunión y 9 de cada 10 lo saben. Sí, sí. O le suena parecido. O alguna vez le sonó o algo parecido. Sí, sí. Pero en realidad él estuvo hace poco, él es un uruguayo muy particular porque en realidad se afincó en Noruega, exilio mediante, uh-huh, pero en realidad desde los años 70 y pico ya vive en Noruega, uh-huh, y acá prácticamente no viene, pero a su vez muy uruguayo, por lo menos yo lo fui a ver y lo vi hace muy poco y lo vi en alguna reunión inclusive así, en una casa, uh-huh, y me parece... que es uno de esos tipos que vos decís que ha hecho mucho más de lo que a veces parece que hizo. Lo digo como un apunte nomás en sí, cuanto sí, a decir... Pero es que no es de los autores tienen como, con gran reseña, digamos. Para nada. Pero en realidad, sobre todo el color de las cosas que hace, y uh-huh, es lo que vamos a escuchar ahora, vamos a escuchar una canción. Esto es de los años 80 y pico, grabado en Noruega. Uh-huh. Ese sonido con guitarra y cuerdas de acero, pero a su vez haciendo esta cuestión que después se ha dado en llamar tangués. Que han seguido otros, inclusive cuando los que iban cantando empezaron a hacer su propuesta, están muy inspirados, me parece, en este sonido, que es Daniel Amaro. Uh-huh. Es el sonido de Daniel Amaro. La tiro, como dicen. La tiro. Me parece que la dejo ahí. Él tiene un poquito de autoría o bastante de autoría en este sonido, que es muy Daniel Amaro, pero que es muy de acá, pero a su vez lo puedes ver en otros. Claro. Posteriores que estamos hablando de ahora nomás. Sí, ¿no? Sí. Pero sin embargo, Daniel Amaro prácticamente, dejó una huellita ahí. Sí, pero sin embargo no es visto como algo. No, es de los nombres que se tienen enseguida como principal. Entonces, lo uní y digo, en realidad está un poquito en algún margen. Uh-huh. Sí, sí. En tiene. Algún margen está. Esto se llama doble horario. Uh-huh. Y trabajando en doble horario, el protagonista de la canción intenta olvidar un desamor. Claro. Trabajando en doble horario. Entonces es doble horario, se llama el tema, Daniel Amaro. Bien. Nadie recuerda el día que yo te vi. Se quedó el calendario sin 6 de abril. Nadie sabe las letras que componían aquel nombre inventado que te decía. Tengo borrados tus ojos y tus dos brazos, y hoy te miro y te veo hecha pedazos. Te olvido como puedo, mas no me pidas. Cada olvido me cuesta perder la vida. Trabajo en doble horario para olvidarte, y lo voy consiguiendo parte por parte. Trabajo en doble horario para olvidarte, y lo voy consiguiendo parte por parte. En el sitio secreto donde te amé, hice un pozo de olvido y te enterré. Y aquel hueco abrigado al lado mío es un hueco sin nadie y está vacío. En las cuatro fronteras de mi memoria puse guardias armados contra tu historia, y me encierro en castillos y hago murallas, y el recuerdo me sigue a donde vaya. Trabajo en doble horario para olvidarte, y lo voy consiguiendo parte por parte. Trabajo en doble horario para olvidarte, y lo voy consiguiendo parte por parte. La música ochentosa del canto popular uruguayo, que tiene ese sonido, es muy de época también en Uruguay. Muy, sí, muy de la época. Marca La forma de frasear, la forma de cantar, ese carácter Sí, un tanto solemne. Solemne. Que canta como... Es raro porque no modula mucho la voz y sin embargo tampoco es una voz extremadamente rígida. No. Entonces hay como un juego tiene, ahí. Tiene entre... una intimidad en lo que va diciendo. Sí, sí. Porque aparte la canción trata sobre algo... Sí, sí. Pero hay un fraseo que no es intimista ni cotidiano, que es más como... Sí, acartonado, si uno quiere. Esa es obviamente la sí, sí, la percepción. Percepción que uno puede tener de esa música, que tiene sí una forma muy particular. Es decir, es un rara avis, ¿no? Uno de los que tiene como su para sello. Mí me parece, es un tipo que la verdad que ha generado como un color de lo que hace y todo, que me parece que ha influenciado. Y cuando si hiciéramos vertiente de la música uruguaya, claro, que me he metido bastante a verde y he estudiado de otros que lo han hecho. Daniel Amaro tiene su huella. Un corredor medio, ¿no? Sí. Que marcó a otros también y todo. Y bueno, claro, está en Noruega y es de repente medio lejana la situación. Entonces decís, no aparece mucho. No aparece. Pero bueno, son cosas también de las culturas latinoamericanas post ciertos quiebres, ¿no? Ciertos quiebres. El 80 y pico es la caída de la dictadura, comienzo de la democracia, 84. Y resurge un canto popular que había estado un poco acallado y todavía resurge con este último, digamos... Pero inclusive nosotros estilo. Acá en el margen vimos, por ejemplo, todo el desarrollo de lo que venía haciendo el rock and roll, el blues, ponerle un Barral, Barral que estaba entonces viviendo en España y todo. Entonces, ¿cómo se corta toda una evolución que había de lo que eran las bandas uruguayas que venían con una potencia impresionante y se corta con la... hay ahí un como que faltan algunas fichas en el tablero. Faltan algunas fichas algunas para explicar los movimientos que ocurrieron. Sí. Bueno, yo me voy a Brasil. Brasil no se está. Me voy a Brasil año 40 y pico. ¿Cuándo no? Qué lindo, mirá qué lindo. Este señor nació en el 18 y falleció en el 2009. 90 años. Básicamente tiene un solo disco. ¿Cuánto viviremos nosotros? Tiene 90 años está bueno. Tiene, ¿no? Varios simples y básicamente un único disco que se ha reeditado de distintas maneras y con distintos nombres. Para, no me... ¿Yo lo tengo? No creo. Ah, no. No creo ni ahí. No, para adivinar. Porque es difícil tenerlo en ciertas... Ojo. Era uno de los admirados en su momento por Roberto y Erasmo Carlos. Vos me estás recontra embromando. Ya me voy a ir, me voy a parar y me voy a ir. Pero no, además... Porque me estás embromando porque en realidad Roberto Carlos va a venir ahora. Ah, no te puedo creer. No, pero me estás recontra. Mirá, era una de la gente que... Vos que echaste lo que traía acá. No, que él admiraba. ¿Por qué los admiraba? Él había juntado, había logrado... Logró de manera imprevisible, logró conjuntar o logró hacer más visible el canto del nordeste brasileño. ¿Está? Totalmente. ¿Tá? Pero a la vez lo transformó en otra cosa. Tengo a ver, algunos. Dale, nombres. Dale. ¿Empieza con A el nombre? No. Ah, está. Porque podía ser Alceu Valença. No. Ah, no, estás hablando de... Antes, de los 30. Ah, los... pará. ¿Empieza con L el nombre? No. ¿No es Luis? No. Está, yo estaba pensando Luis Gonzaga, ¿no? No, tampoco. Está, entonces... El asunto es así. Siga, sigo. Como dicen los jueces. El asunto es así. Lo encontré porque leyendo otra cosa... Alguien hablaba sobre la música... ¿Nordestina? Sí, particularmente el sertanejo. El sertanejo. Y ahí ellos decían que la figura del sertán y de la gente del sertán siempre fue tenido como, bueno, muy, digamos, lejana... En alguna medida, por la pobreza, por no una serie de cosas. Estamos hablando de deben ser miles de kilómetros, ¿no? De los centros tipo Río de Janeiro, Sao Paulo. Exacto. ¿No? Y que además es un En principio, fíjate, fin del siglo XIX, comienzo del XX, no te quiero decir cómo era eso. ¿Y qué pasó? Este buen señor decide un día, donde todavía se llamaba como se iba a llamar, como se llamaba él, Nelson Roberto Pérez, ahí más difícil. Nelson Roberto Pérez hizo O Susana, en portugués. En portugués. Y tuvo mucho éxito. ¿Cómo no? Tanto éxito que empezó a cantar canciones del cowboy. Mirá, de... del género cowboy norteamericano. Sí, sí. Género norteamericano que había introducido el canto tirolés. Y es que O Susana tiene esa cuestión del... ¿Y él? A la ley, la ley, la, ¿no? Bueno, ¿y él qué va a hacer? Sí. Va a repetir canciones norteamericanas y va a hacer el canto tirolés. Para que aparte del margen en tiene... En portugués. Austria, ¿no? Exacto. El Tirol... Estados Unidos, Brasil, o sea... Carambola a tres bandas. Una cosa rara y que ocurrió esa vez... Y nada más. Mirá que parece increíble. Ah, porque no hay más gente que cante canto tirolés. Estoy escuchando música brasileña, de donde el nordeste de Brasil. O Susana. ¡Claro! Pará, que estamos perdidos. Algo nos perdimos. ¿Cómo es esto? Y ocurre que la imagen que hoy dan los cantantes de música sertaneja, por lo menos en su mayoría, sí, es decir, el jean, la hebilla grande, sí, el sombrero de cowboy, la bolilla. Sí, eso con lo que aprietan la camisa, que no termina de ser una corbata, pero la cierra la camisa. Entiendo, sí. Todo eso proviene de la moda que él legó al tener éxito con esa canción y vestirse para sus espectáculos de cowboy. De hecho, su único Mirá. Disco se llama El Cowboy Alegre. Wow. ¿Qué es? Donde había, increíblemente, si uno escucha todo el disco, hay canciones brasileras, de esas que le gustarían a Carmen Miranda. Él tocó con Carmen Miranda cuando claro. fue a Minas Gerais, porque él era de Minas Gerais. Y estas canciones de cowboy norteamericano. Entonces sí, resulta que el hombre de campo nordestino pasa a mezclarse con el hombre de campo norteamericano. Sí, encuentran otra tierra que no es la geografía. No es la geografía. No es el Google Map. No. También después leí algunas otras cosas de estos años donde hay influencia norteamericana. Por ejemplo, hasta el pulgar para arriba, para dar el signo de bien, positivo, está todo en orden. Hoy en día, omnipresente. Sí. En los 40 no se usaba en Brasil. Los brasileros tenían la costumbre de tirarse el lóbulo de la oreja para decir eso, que era una costumbre que habían heredado de los portugueses. Ah, mirá. Sin embargo, cuando tienen que... hacer maniobras para la guerra, etcétera, y servir de alguna manera de auxilio a los norteamericanos, empezaron a ver que ese signo, era el del pulgar para arriba, era mucho más fácil de conectarse también con ellos, con los norteamericanos. Entonces era mucho más internacional y quedó, ¿no? Hay ahí una herencia rara. Pero hay, claro, una conexión, estás hablando sur-norte, norte-sur, muy rara. Pero a su vez no tan rara en cuanto a que vos decís que de repente el entorno paisajístico, así debo decir, de un nordeste y de un oeste americano no eran tan diferentes. Hay algo desértico, esa soledad, ¿no? Hay algo de parecido, hay algo en que no, obviamente... Pero hay algo que en algún momento cuadró y, sí, quedó esa imagen. Claro, ahí está. Y de alguna forma el legado de esta imagen se debe a Bob Nelson, que así se llamó. Hay muchos Bob Nelson, no, ese es el problema. Bob Nelson hay... Ta. Digo, cuando quise buscar tuve 10.000 problemas porque Bob Nelson había Sí, pichiciento. Porque en Norteamérica ya hay como tres o cuatro famosos, porque hay actores, porque hay de todo. Hasta que tuve que ver cómo afinaba la búsqueda para que me diera a Bob Newton. Brasilero, de Minas Gerais, de los años 40. De los años 40. ¿Qué te Tanto parece? Que, digamos, años 40 son los años de su... que son los años de su... ¿Adolescencia se hizo...? No, de su éxito. Él es un poquito... Nació un poquito antes. Sí, está perfecto. Claro. Digo, tiene que haber nacido... Sí, sí, en el 20, claro. 15, por ahí. Exacto, para tener en el 2090... En el... 25, 30 años. Ahí está. Se entiende, entendido. El punto es que eso, ¿no? Esas cosas de... Pre-Maracaná. ¿Eh? Pre-Maracaná. Pre-Maracaná. Todo esto. ¿No? Esta cosa de la alegría total. Y vamos a escuchar a Bob Nelson en un disco del 49 que se llama A Leyenda. Sí. Que en verdad es como un disco ya de. ¿No? Una de esos discos que se hacen. No, que se hacen cuando ya alguien consiguió cierta grandeza y se reeditan sus mejores obras. Que sus mejores obras son las obras que tenía porque no hay otras. Digamos, sí, ¿no? Sí, es ese primer disco y poco más. ¿No? Son 20 y pico de canciones. Bueno, que tienen. Con lo que la industria después decía, los grandes éxitos. Ah, ahí está, los grandes éxitos. Del margen sonoro. Claro, los grandes éxitos son 15. De 16, ¿no? Sí, acá sí. Son 15 de 20 y pico, 30. Sí, sí. Porque además eran todas canciones cortitas. Que se llama Vaqueiro do Oeste. ¿Está? Sí, está clarísimo. Vaquero del Oeste. Y él canta, y acá hace el canto tirolés ese, que también le va a dar fama en su momento, y que es una de las únicas veces que en portugués aparece esto, porque eso sí no siguió, no cuajó. En el la música nordestina. Pero cuando se hacen, por ejemplo, discos sobre el principio de la música nordestina, aparece Bob Nelson. Qué interesante. ¿Ah? Sí, sí, sí. Así que vamos a escucharlo en Vaqueiro do Oeste. Vaqueiro do Oeste. Bueno, ¿qué te parece? Este es el nordeste oculto en los libros de historia. Totalmente, eso que no te enterás. No te vas a enterar. Así que... Pero discúlpeme, quiero hablar con alguien de por aquí, en el nordeste, decir, ¿con quién? ¿Con Julio? ¿Con Luis? No, con Bob. Con Bob. Ahí está raro. Con Bob Nelson, está raro. Ai, ai, ai, sou vaqueiro lá do oeste, sim senhor. Quando acabo meu trabalho, eu arreio meu cavalo e vou à cidade para ver meu amor. Sou vaqueiro lá do oeste, ai, ai, ai, sou vaqueiro lá do oeste, sim senhor. Quando acabo meu trabalho, eu arreio meu cavalo e vou à cidade para ver o meu amor. E eu reiro, loiro, reiro, loiro. É de amargar, meu cavalo é danado pra pular. E lá no oeste sou vaqueiro aperreado. E comigo não adianta aperrear. Meu cavalo black é de amargar, meu cavalo é danado pra pular. Lá no oeste sou vaqueiro apeleado, e comigo não adianta pelear. Bueno, estos son los momentos que tiene el margen sonoro. Hay varios, ¿no? Pero este es uno de los momentos en el cual sonreímos juntos, nos asombramos todo, pero de otra manera, y que están buenísimos de decir, de disfrutar de lo curioso que es el devenir de músicas que vienen de acá. Porque de allá, además, ¿me puedo explicar a Nicola Vicentino y los 31 notas por octava? Sí, claro. Pero este fenómeno, porque tiene más que ver con cosas culturales que venían de la época, pero un brasilero repitiendo música de los Cowboys, sí, la película de Cowboys estaban en gran éxito y había algunos cantantes que tenían un éxito masivo. Sí, había una. Traducir al portugués esas letras, cantar todavía, ponerle un banjo, todo tal como suena. Sí. Y además hacer canto tirolés, que ya no era necesario. No, es rarísimo. Es como, sí, ¿dónde salió esto? Sí. Porque además tuvo mucho éxito. En la tapa de lo que vi es que es especie de disco, no sé si es sí, disco, ¿no? Sí, sí. Hay toda una estética tipo al claro, estilo al estilo de John Wayne. No. John Wayne, una cosa sí, así. Sí, todavía previo John Wayne. Es previo. Porque es previo. Es previo. Claro. John Wayne llega un poquito después y estos son más bien otros cantantes que había en la época, que eran muy conocidos, que era una mezcla de música country, claro, pero un poquito diferente, y que se vinculaba siempre con esas películas del cowboy, sí, el vaquero. Y ese country medio festivo, ¿no? Sí, porque es el vaquero, es un... que fue una música, a ver, en los comienzos de la música country, que está muy ligada a esa imagen del vaquero, del vaquero, sí. La música era más bien una música más festiva que otra cosa, ¿tá? Tenía mucho de ese estilo festivo. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se cantaba en ferias, se cantaba en rodeos, se cantaba en lugares donde la gente quería animarse, sí, y divertirse, y eran tonadas, claro, claro, divertidas. Después vinieron, hubo otra época del cowboy más melancólico, ¿no? Claro, claro. De esas tonadas con unos punteos un poco espaciados, sí, incluso. A la luz de la luna. Ahí está, sí, venían en ese estilo. Algo así. Pero eso, y en las películas aparecía mucho, excepto en los momentos románticos de las películas en que el vaquero tenía que ponerse melancólico, era esta música mucho El hombre más también centrado. Siente. Exacto, sí, sí. Es noble y siente. Sí. Pero en verdad tiene mucho que ver con esta música festiva. Pero, y tiene mucho que ver con el cowboy. Todo un documento. Pero todo un documento de unas mezclas estrambóticas que yo todavía me pregunto quién le dijo cantar Susana, quién lo dejó entrar a cantar a Susana. No, ahora inclusive me vino un poquito, le contaba a la sociedad y todo. A mí me vino un poco un ataque de risa por el lado que he quedado vacunado ya de niño, creo que, porque en realidad la primera vez que escuché el canto de tirolés fue en la voz de Curly de los tres claro, chiflados. Que con era, lo cual, claro. Claro, me queda como asociado a que... Al humor. Al humor, que en realidad, sí, bueno, sí, aquel peladito, gordito, bueno, de los tres chiflados, cantaba en realidad yo creo, con una alegría infantil. Yo ¿no? creo que para algunos el canto de tirolés está asociado a esa cosa, ¿no? Ridícula, en algún sentido. Y ese ridículo también se exacerba cuando uno piensa en este brasilero, claro, cantando claro, así. Y uno dice, esto es una parodia, ¿tiene esto es humor, ¿no? ¿Verdad? El ingrediente que el tema aparece un coro cantando en portugués. Es muy raro, es una mezcla increíble. Solo editó un disco, muy exitoso el disco, pero solo editó uno. Eso también muestra la corta vida, si se quiere, de ese éxito. Sí siguió participando en ferias, en cosas. Recuerden que muchas veces en países ganaderos hay muchas ferias ganaderas, hay muchos espacios. En el Brasil profundo, digamos. Sí, sí. Donde, bueno, está bien, el IVA cantaba, lo reconocían. Se llegó a salir en algunas de las escuelas de samba vestido, digamos... estuvo obligado perpetuamente a vivir con esas camisas tipo vaqueras y ese tipo de cosas, porque claro, era su personaje y tenía que sostenerlo. Pero muy interesante, la verdad, más allá de todas las bromas que hacemos, me parece que es interesante. Es una rareza. Una cosa rara que existió y, bueno, y que uno y margen, no lo tiene ni cerca, no lo tenía ni que había ocurrido. Ni cerca. Entonces cuando apareció dije, ups. Vamos para el margen. Y bueno, yo también me reí al principio, o dije, no puede ser, porque en realidad ahora, por lo menos es la última, hablando de grajeas que decías, uh-huh, grajeita que traigo acá en la mochila, con respecto porque en realidad es un archivo un poco extraño, bastante raro, así está definido por la gente que lo subió, que es el encuentro de dos personajes, dos grandes artistas de la música brasilera, uh-huh, pero que en realidad, que vos decís, no te los imaginás juntos. Claro. Vos decís, se juntó como cuando, ponele, yo que se estaba grabando Sandro con Charly García. Sí, claro, de esas cosas. Palito Ortega con Pedro Aznar, que hemos traído también. Sí, sí, pero eso que decís, no. Sí, no lo esperaba. Y tienen ese encanto de estar por encima de cualquier prejuicio de cualquier que escucha. Exacto. Y haciendo música muy buena, aparte. Sí, sí, no es que estén. Sí, haciendo, digamos, en este caso, piano y voz. Uno de ellos lo mencionaste porque lo tiene. Ahí está, es Roberto Carlos. Claro. Roberto Carlos. Aparece por ahí un video que no sé, calculo por lo que veo ahí, que es del 70 y poco, debe ser 70 y pico. En su momento top, así, Roberto Carlos. ¿Y quién es el otro que aparece ahí en una casa? El inesperado. Sí, vamos a tocar en el piano y cantábamos juntos, no sé qué, canta un pedacito cada uno, con un encanto, los dos así, una canción que se llama Estrada do Sol. Estrada sería el camino del sol o algo así. Sí, o la calle del sol. La calle del sol, porque no sé si calle no es rúa, sí. Y Estrada, no sé si es, no sé, Estrada do Sol es el nombre del tema, y aparece Roberto Carlos. ¿Y quién otro? Estamos hablando de un gigante de la música brasileña. Jobim. Tom Jobim. Increíble. Tom Jobim y Roberto Carlos, como diciendo, qué bueno que estar juntos acá. Sí. Aparte, realmente transmiten eso. No, y que además uno no esperaría a Tom Jobim ahí, ¿no? No. Pero bueno. Pero la verdad que lo disfrutan y nosotros lo disfrutamos en el margen. Ellos justamente vuelven al margen porque dijeron, no, pero venimos juntos. Roberto Carlos y Tom Jobim en este momento. ¿Quién habrá propuesto, che, tocamos una? Tocamos una que, ¿no? Aparte el tema tiene todas sus complejidades y es muy lindo verlos en esta cuestión de vuelta. Ahora decimos que nos hemos dedicado un poco en Brasil a tirarle flores al respecto. Esa naturalidad al vivir un momento así de encuentro, ¿no? Que lo cual... no es solo de Brasil, pero claro, que le sale tan bien, ¿no? Roberto Carlos y Tom Jobim, algo han hecho en la música de Brasil y en la música del mundo. Sí, sí, algún impacto han dejado. Algún impacto han dejado en unas cuantas millones de personas. Y bueno, es ese documento, ese archivo medio particular que se ve más o menos, que se escucha más o menos, pero que está en el margen. Está en el margen, sí, señor. Da chuva que ontem caiu, ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar, ao vento alegre que me traz esta canção. De manhã veio o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar, ao vento alegre que nos traz esta canção. você me dê a mão que eu vou sair por aí, sem pensar no que fui, que sonhei, que chorei, que sofri, pois a nossa mãe já nos fez esquecer. Me dê a mão que eu vou sair pra ver o sol. Aí, Roberto, maravilha, Tom. Quisera eu ter um intérprete desse. Oh, pra quê? Uma coisa louca com essa. Você sabe que eu fico emocionado com essa sua facilidade, né, de falar da natureza em suas músicas, com essa sua forma tão bonita de falar. Quer dizer, isso é uma questão de amor mesmo, essa sua defesa pela natureza, né? Defesa da natureza. Tipo. A gente tem tentado tudo, né? Porque a gente não sai muito fácil, não, porque eu vejo muita destruição mesmo. Agora do avião, olhei lá embaixo, o Brasil, tudo. Eles cortam tudo, matam, uma devastação danada, né? É, matam os bichos. Né? El dúo inesperado, sin lugar a dudas, sí. De cuando los dos eran jóvenes, obviamente Roberto Carlos era mucho más joven que Tom Jobim, Roberto Carlos no tendría ni 100 amigos todavía, eso de quiero tener un millón de amigos todavía no había llegado ni cerca. Hoy diríamos seguidores, ¿cuántos seguidores tenía Roberto Carlos? Ni 100, era un pibe, totalmente, sí, sí. Con una facilidad para cantar, maravillosa, que se iba ajustando lo que Jobim iba tocando, así como fuera, vos tocás que yo te sigo. Como nada. Sí, sí. Lo cual muestra que Roberto Carlos, un artista a nivel como intérprete, capaz de cantar cualquier cosa. Da cualquier cosa y de esos que realmente tiene talento cantando. Uh-huh. Después te puede gustar o no lo que hace, después te puede interesar más o menos. Pero que maneja el instrumento. Talento y una actitud de donde vos decís, en tiempos de donde se ponía la libertad y donde siempre se pone la libertad en el arte para expresar, que la tiene internamente. La tiene, sí, y para cantar como diciendo, canta como te está hablando. Sí, tranquilo, sin problema, no necesita impostar así, ponerse en cantor. Digamos, no, es impresionante. No, impresionante. Pero además inesperado, con Tom Jobim realmente uno no. Sí, yo me llamó la atención, más que nada el archivo, en realidad no es que sea ninguna novedad en especial, pero me gustó, por lo menos para traerlo como tema un poquito en cierre. Está en el margen. En el cierre está en un margen ahí. Ahora vienen, vamos a poner tres temitas chiquitos. ¿Sí? Sí, porque ¿qué pasa? Justo cuando había buscado esto del cowboy brasilero, aparece una cosa que abrí mal en la computadora y que estaba buenísimo. Sí. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la vaca. ¿Está? Los temas que vamos a escuchar tienen que ver con la vaca. Dos sí, el otro no. Ahí hay una conexión, una seguidilla de conexiones. Pero en principio, dos sí. ¿Por qué? ¿Cómo se llama una vaca? ¿Cómo se llama una en Brasil? ¿Cómo se la llama para que venga? Vos decís el grito del arriero, como quien dice, o algo así, que grita. Una cosa es el grito del arriero y otra es lo que hacen en los países escandinavos, que tienen un tipo de canto particular para llamar a la vaca. ¿Cómo se llama la vaca? A ver. Kulning. Acá no se usa. Kulning se llama. Ah, mirá. El canto que usan las mujeres y las solo mujeres. Las mujeres para llamar, es un canto muy agudo, ¿no? Mirá. Para llamar a las vacas que después del pastoreo se las llama para que vuelvan a la granja. ¿Y responden con ese canto? Vienen. Ah, hay varios videos y vienen, no es joda. Primero miran así como diciendo, ¿qué haces? ¿Qué haces? A mí siempre me miran así, nunca vienen, pero ellas cuando cantan esto, vienen. ¿Qué hace la Conaprole que no ha importado ese canto? No, no, para hacer alguna publicidad institucional, ¿no? Seguramente. Yo no sé si. Yo no sé si se conoce mucho. Yo no lo conocía hasta que vi de casualidad el video. Voy a llamar mal. Hola, sí. Porque no pensaba abrir eso, pero toqué mal y se abrió. Y se abrió. Y como era sobre la vaca, después seguí buscando ese canto. Y lo que vamos a ver es. Una mujer que se llama Jonna Hinton, que es sueca, si yo no me equivoco, que tiene una granja en Suecia, que se dedica a hacer joyas y cosas, tiene un canal de YouTube bastante variado. También te enseña a silbar con las manos. Mirá, eso sí. Que yo nunca pude aprender. Nunca pude aprender eso. Y con la axila. Está, ese tampoco. Ese ni siquiera lo tengo. Pero este otro. Pero una época que había como toda una moda. Había toda una moda de juntar las manos, soplar sobre los nudillos, porque sale un sonido. Que sí, es cierto. Si uno lo mira bien, capaz que es medio parecido a la ocarina. Sí, claro. Entonces tiene algo ahí. Como una especie de. Yo nunca lo pude hacer. Sigo mirando los videos. No tengo chance. De caracol. De caracol. Sí, yo la verdad nunca tuve chance. No sé. Lo intento con cada video que veo y no me funciona. Entonces vamos a escuchar a ella cantando. Se van a escuchar los cencerros de las vacas que se acercan. Después, en eso, como descubrí que era bastante extendido, que era una práctica no que ella hacía, sino que era extendido culturalmente. Me encontré con alguien que llamaba Mirkur, con Y, que también tiene un canto de esos. El canto de esa es un poquito más estilizado. Pero qué interesante que sea el llamado. El llamado de las vacas. No, decime. No, porque nuestro programa, El Margen Sonoro. Buenas tardes. No, es El Margen Sonoro, ¿visto? Aunque le parezca que no. Aunque le parezca que no. Comienza con varios temas que son lo que sería la cortina, la intro. Exacto. Uno de ellos es de Ayub Ogada, que lo que dice la letra es, le pide al niño que aprenda a cantar para llamar a las vacas. Mira. Que se llama, el tema de Ogada, que ahora no me sale el nombre exactamente, que es. Él le está diciendo eso, porque se viene la lluvia. Se viene la lluvia. Entonces anda el niño a llamar a las vacas para que vengan al resguardo. El tema se llama Espera, me sale Okurevi o algo así. Sí, pero ya me va a salir, lo escuchamos. Bueno, pero Ogada en la introducción de nuestro programa va diciendo eso. Hay que buscar el llamado a las vacas en África para ver si genera un canto como estos cantos o qué tipo de cantos hace. Pero está bueno. Porque es un tipo de canto. Mirá, dura un minutito, obviamente. Codviro, perdona. Codviro. Ahí está. Un minutito. Un minutito. Porque es corto. La otra muchacha, Mirkur, solo lo canta, pero no hay, me parece, ganado cerca, solo está vocalizando. Explica cuál es el llamado de las vacas y ella hace ese canto. Y luego vamos a escuchar una canción de Mirkur con el piano. Sí. Una mujer finlandesa que, a ver, toca la guitarra, el bajo, percusión, violín y níquel arpa. O sea, toca todo. Ah, la fresca. Y ella tiene un grupito, Es ella que llama músicos cuando hacen recitales o grabaciones, porque para no tocar todo para ella. Para recrear lo que ella hace lo sola. Lo que ella hace sola. Mujeres creativas por todos lados. Impresionante. Lo que ella vamos a escuchar es un canto que van a ver que recoge cosas de ese canto de Kulning, del llamado a las vacas, en las vocalizaciones que hace, pero ahora acompañada con un piano. Vamos a escuchar a Jonna Hinton en el llamado a las vacas, el Kulning, a Mirkur haciendo el llamado a las vacas, el Kulning, con alguna estilización más, y luego a Mirkur cantando un tema que se llama On the Born, que se hace vocalizaciones simplemente y se acompaña con el piano. Y tres en uno. Y todo por el mismo precio. Es una oferta increíble. Es una oferta de tres en uno en el margen. Ni el clon le hace. Ni el clon, nada, nadie te hace. Pero esto. No, pero tremendo, Ernie. Vamos así arriba que con vamos esto. A ver eso. Los ponemos los tres en orden, los escuchamos. Los escuchamos y después volvemos. Y volvemos. Oh. Te pido, Ernie, por favor, que me reiteres el nombre de esta mujer. Mirkur. Se hace llamar Mirkur. Ella tiene, obviamente, otro nombre, que fue el con el que nació, digamos. Pero Mirkur es como se hace llamar. No venimos a compartir cosas íntimas de la sensibilidad. Gente, pero realmente... A ver si tengo por acá el nombre. Se llama Amélie Brun. Amélie Brun es el nombre de esta cantante, que es dinamarquesa, danesa. O sea, es noruega, perdón. Noruega. No, porque hablamos cuando escuchamos de Butan danesa. Ahí está. Noruega. Pero es impresionante. Es impresionante. Impresionante. Y el tema final que hace es impresionante. La vocalización desmesurada en el Kunling. Desmesurada. El clima que ella genera, piano y voz, no más. Es como que vos decís, hay una cantidad de estrellitas, entre comillas, así, con diminutivo, que aparecen por 10.000 pantallas, que vos decís, ¿no le pisan los talones? No, ni de cerca. Lo que puede hacer en términos musicales y vocales es impresionante. Me llamó muchísimo la atención. De hecho, me llamó mucho la atención ya cuando apareció la de Kunning, cantando Kunning, porque yo dije, acá hay algo raro. Ella hace una vocalización un poco diferente y se nota que canta. Entonces empecé a buscar y efectivamente... Se nota que canta y... Se nota que lo usa, es que usa muy bien su voz. Y vinimos en un programa donde anduvimos mucho Brasil y vos decís, diría Osiris Rodríguez Castillo en Uruguay, de Noruega a Brasil, ¿cuántas leguas quedarán? ¿Cuántas leguas quedarán? Pero en realidad es evidentemente dos ecosistemas, dos climas totalmente diferentes. Pero es como que vos decís, en esto creo. No, porque claro, creo en ese Brasil cuando está creando justamente, pero esto que es totalmente diferente, otra cosa, es también tan vital como lo otro. Tan vital como desde otro lugar. De otro lugar, con otra vitalidad, desde otro clima, desde otra sensibilidad, no es la misma. No tienen la misma historia, la misma cultura, no van a hacer la misma música. Pero sin embargo cada uno hace una música con la profundidad de su cultura, ¿no? Entonces es impresionante. Y realmente llegué a ella, a ese último tema, por el canto de las vacas, ¿no? Que era una rareza, pero después resultó ser todavía más rareza para mí esa música de Mirkur, porque no la conocía, porque no tenía idea, porque no conocía... aparece en internet como una banda. Y en verdad, claro, es una banda, pero es ella. ¿Por qué? Porque es ella con los músicos que llama para tocar lo que ella construyó. Ahora entiendo, viéndola tocar y escuchándola, que en realidad cómo se regraba y todo, porque es una mujer con una formación musical importante. Importante. Y que tiene además una... que juega con equipos y cosas, o sea, que sabe lo que está haciendo. Sabe lo que está haciendo, ¿no? Lo hace muy bien. Y también en este caso aparece eso de la música está primero y yo estoy en esa cuestión de... Estoy ahí. Como el ángel... Yo estaba cuando la música... Que es el mensajero. Vengo a mensajear. Sí, pero yo estaba ahí cuando la música me ocurrió. Me ocurrió. Pero no yo, sí. Yo estaba ahí. Impresionante. Impresionante. El margen sonoro se da en estos lujos. Lleno de rarezas hoy, ¿no? Sí, pero rarezas que en realidad nos retrotraen a lo más básico. Sin duda. Vamos a llamar las vacas. Vamos a la vaca. Bueno, después estaba el otro brasilero que no sabemos qué estaba haciendo cantando canto tiroles. No, bueno, está bien, pero en definitiva la pero música... Pero hay... En fin, esas... cosas sorprendentes. Sorprendentes. ¿No? Y distintos motivos. Sí, bueno, no es que te sorprende todo por lo mismo. No. Cada uno tiene su nivel y su grado de sorpresa por motivos bien diferentes. Ahora estamos escuchando acá de fondo, justamente esto de fondo y presente, nos queda en nuestro oído. Y bueno, y viste que anduvimos por un Brasil que bailaba su samba, pero por otro lado, esto hace bailar el espíritu. Totalmente, desde y otro lado. Entre danza y danza, el margen sonoro. Así es, y así llegamos más o menos hasta... Bailemos, Ernie, porque en realidad no queda otra cosa que bailar, porque no, el planeta queda... se está moviendo todo el tiempo. Dancemos, dancemos. El planeta y el universo se están moviendo todo el tiempo, no queda otra que bailar. Y hay gente que lo hace mover todavía más. Hay gente que zapatea sobre... por Dios. sobre el Empire State. Pero realmente, se mueve, Epur se mueve, sí, tomá. Hasta torcieron en Pisa torcieron una torre por bailar arriba. Totalmente. Yo creo que es impresionante. Entonces, bueno, a bailar se ha dicho. Exacto, hemos dado este recorrido en este programa 155 del Margen Sonoro. Y nada, que nos pueden escribir a flojistoproducciones@gmail.com, como siempre, comentarnos, tirarnos alguna seña de alguna cosa que escucharon esto, vieron esto. Pueden consultar obviamente el Facebook, donde además siempre publicamos varias cosas más, publicamos cosas en la semana, publicamos el fin de semana un link de alguno de los temas que vamos escuchando en los distintos programas, un poco para también para que no se pierdan aquellas cosas que han pasado, para que puedan mirar el video allí fácilmente accediendo al link. Nosotros siempre publicamos todos los artistas, todos los temas, para que puedan buscar por ustedes, porque a veces nosotros pronunciamos, pero son idiomas que ni manejamos y que a veces puede estar pronunciado de cualquier manera o puede entenderse de cualquier manera. Y nada, también decirles y de paso saludar a las radios amigas. No, a las radios amigas, que en realidad son varias, en realidad, pero bueno, las que nos retransmiten, porque bueno, se ha dado así. Nos hacen estar presentes prácticamente todos los días de la semana. En el caso de La Zurda, retransmitiendo martes y jueves, 3 de la tarde, el Margen Sonoro, de que en realidad no tiene tiempo ni tiene lugar, en cuanto a que puede ser un programa hace 6 meses o hace... Lo importa. Además, ellos y Radio Uruguay Online. Y Radio Uruguay Online, que sí, lo hace... todos los fines de semana a las 2 de la tarde, sábados y domingos, que no es que pasen el último programa, entonces es un poco aleatoriamente. Lo que se transmite, con lo cual para nosotros es muy bienvenido, porque eso sigue haciendo que los distintos trabajos del Margen y las distintas búsquedas sigan sonando y no queden como, bueno, cosas. Y mirá, y inclusive en lo personal, y te habrá pasado, decir, cuando uno se encuentra con el Margen Sonoro en Radio Uruguay Online, por ejemplo, el fin de semana, a veces que uno escucha, la otra vez estaba un asado y lo pusieron, porque estaba una gente conocida y decía, mirá, estamos escuchando el no sé qué, y cuando me lo escucho, yo dije, ¿qué es esto? Porque no sabía ni qué programa era, ni qué era, ni qué nada. Y cuando vi a dónde iba el programa, dije, ¿esto somos nosotros? Sí, es a veces... Salí corriendo. Sorprende de lo que ocurre. No, salí corriendo, es una broma, pero digo, en realidad tiene eso atemporal. Sí, totalmente atemporal. Atemporal. Así que también la música es totalmente atemporal, porque más allá de que esté en el siglo XVI, más allá de que esté en el siglo XX, en el XXI... Y nosotros quizás seamos atemporales. Seguramente. Estamos acá y de repente dentro de 3 siglos vamos a estar de vuelta. No se sabe. O quién sabe si dejamos de estar. Pero sea como sea. O quién sabe si alguna vez dejamos de estar. Pase como pase. Lo cierto es que estamos en el programa 155, que vamos al 156 y que, como siempre, los esperamos para este viaje de asombro, de memoria, pero sobre todo de encuentro. De encuentro entre nosotros, de encontrar cosas que no esperábamos, de encontrar otras que, mira, este sabor lo probé, pero no así, no acá, no en esto. Y bueno, es eso, eso es el Margen Sonoro. Eso es el Margen Sonoro, y es un gusto y es un verdadero privilegio integrarlo, estar en él, navegar en esta nave. Nos vemos entonces en la próxima. Un abrazo. Nos vemos la próxima. Buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad.